Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Son las 8 o las 7 en Canarias. 20 horas. Radio Nacional de España. Ana Marta Ersoch. Primeras palabras de Carles Puigdemont tras su puesta en libertad en Cerdeña. El líder independentista ha asegurado hace unos minutos en un acto en L'Alguer, en la isla italiana, que había suficiente base jurídica para salir en libertad y retomar de momento su agenda. Jordi Barcia, enviado especial a Cerdeña. Sí, en una rueda de prensa que continúa en estos momentos de Carles Puigdemont y su equipo jurídico ha confirmado que el lunes volverá a Bruselas a continuar con su actividad parlamentaria y que además el 4 de octubre asistirá a la primera vista de su proceso de extradición. Ha indicado además que cree que el gobierno español interfirió para que fuera detenido y ha añadido sobre la mesa de diálogo que está excluido, ha denunciado que no se le permite asistir y que puede dar la sensación, dice, que el gobierno quiere dialogar con aquellos que le dan apoyo parlamentario. Como decimos, una rueda de prensa todavía en marcha en L'Alguer, que de Carles Puigdemont y su equipo jurídico. Bueno, pues sigue atento, Jordi. Enseguida volvemos contigo. Puigdemont, arropado por el gobierno catalán con el presidente Pere Aragonés y su número 2, Jordi Puigneró. O lo que es lo mismo, Esquerra y Junts, que han aparcado sus diferencias para embarcarse, y es literal, porque han cogido un barco, y llegar a Cerdeña para arropar al expresidente. Y a esta hora, ya casi en esa rueda de prensa de despedida, porque, como confirmaba, en nada tiene previsto regresar a Bélgica, su casa, donde permanece tras huir de nuestro país. El lunes 4 de octubre, lo acaba de confirmar, lo acabamos de escuchar, tendrá que volver a declarar en Cerdeña, aunque él y su defensa creen que lo hará ya de nuevo con la inmunidad de europarlamentario. Gonzalo Boye, su abogado en Radio Nacional. Bueno, yo creo que este procedimiento está más muerto que vivo y lo que van a hacer es emitir el certificado de detención, ¿no? La defensa de Puigdemont cree que no habrá extradición a España, aunque todavía falta por aclarar si la orden de detención estaba o no activa, mientras prosigue el debate político sobre qué falló para que Puigdemont saliera libre. Por ahora, pero una vez más, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, insiste en que ningún agente español ha intervenido en el operativo italiano para detenerlo. Ratificar que ninguna autoridad española de ningún tipo ni de ningún departamento estaba presente en el momento de la detención, ni estuvo ni antes, ni durante la detención, ni después de la detención. La Palma, el volcán parece deshacerse por uno de sus costados. Se ha formado un nuevo foco este sábado por el que la lava discurre más fluida y a más velocidad desde el mirador de Tajuy. Elena Naranjo. Sí, es la tercera nueva boca que surge en las últimas 24 horas. El volcán ha entrado en una fase más explosiva y ya se aprecia una deformación del cono principal. Las laves son, como dices, más fluidas y discurren sobre la colada inicial, aunque van perdiendo velocidad en su camino hacia la costa. A pesar de los últimos desalojos, desde el comité director del PEVOLCA hacen un llamamiento a la tranquilidad de la población. Aseguran que el comportamiento de la erupción está dentro de lo que cabría esperar. La calidad del aire sigue siendo buena, aunque hay mucha ceniza en sus. Por ello se pide a la población que se proteja los ojos y las vías respiratorias. También vamos a ver cómo está la situación de las personas que lo han perdido todo, pero a las que les está llegando continuos gestos de solidaridad, como los de un grupo de jóvenes palmeros que viven en Madrid y que han movilizado a decenas de personas para recoger lo esencial y poder enviarlo a la isla. Sábana, la cuna, una sillita para niños. Empatía, ¿no? O sea, al final, digo, si se me pasara a mí, pues me gustaría que la gente echara un cable también. A ver que pueden quedarse sin nada es bastante devastador. Lo ves desde aquí, ya desde aquí como que se te encoge el corazón. Yo no quiero ni imaginarme lo que tiene que ser estar allí. Tristeza, es que esa gente necesita de todo. Y normalmente a todos nos sobran. Y pendientes también de los que quieren salir de La Palma, turistas sobre todo, y no pueden tras el cierre del aeropuerto. Ni tenemos hotel, ni tenemos billetes y la única opción que nos dan es que nos marchemos a Tenerife como podamos y que consigamos un vuelo allí. Ni cuándo vamos a poder salir, ni cómo. Así que a ver qué opciones nos dan ahora. Y hasta ahora los Mossos y la Guardia Urbana refuerzan la seguridad en Barcelona para evitar esta noche lo de este viernes. Al final estamos medio tranquilos porque estamos como todos vacunados, pero la verdad es que no se siguen las regulaciones que deberían seguirse. Sí, es ilegal, pero también es ilegal el proceso, la independencia también es ilegal y y bueno, y se permite, y siempre acaba pagando el que menos tiene. No, estamos todos vacunados, la mayoría de la gente vacunada, creo que ya está bien, que hay que pasar otra etapa. Bueno, las opiniones de los jóvenes, más de 40.000 personas participaron en un más que botellón que acabó con 20 detenidos, 43 heridos, 13 con arma blanca y una posible agresión sexual, además de numerosos destrozos en la calle y en los comercios de la zona. El Real Madrid recibe al Villarreal dentro de una hora y los blancos pueden abrir, José Vicente Arnaiz, hueco al frente de la tabla. Sí, sí, aprovechan la derrota del Atlético de Madrid ante el Alavés en Vitoria por 1-0. En el Bernabéu debemos tener ya alineaciones. Antonio Muelas, buenas tardes. Buenas tardes, sí, tenemos alineaciones. El Real Madrid va a jugar con Courtois en la portería. Fede Valverde lateral derecho, Nacho en el lateral izquierdo, Álava y Eder Militao en el centro de la defensa. En el medio centro, Modric, Casemiro, Marco Asensio y en la delantera, Rodrigo, Vinicius y Benzema. El Villarreal va a jugar con Rulli en la portería, Foyt, Albiol, Pau Torres y Alberto Moreno. En la línea defensiva, Parejo, Capoe y Coquelin. En el centro del campo, en la delantera, Jeremy Alcácer y Danjuma. Arbitra Gil Manzano. En el Pizjuán, a 15 minutos del final, el Sevilla está ganando 1-0 al Español y antes Valencia y Athletic Club han empatado a 1. Todo en un día negro para el motor con 3 fallecidos. Dean Berta Viñales, 15 años y primo de Maverick en Jerez en motos. Jaime Gil y su copiloto Diego Calvo en el Rally de Llanes. Vamos a conocer ahora la previsión del tiempo para mañana. Imet, Moisés Camuñas. Mañana domingo esperamos tiempo estable en gran parte del país, salvo en Galicia, allí con precipitaciones, principalmente en el oeste, pero que al final se podrán extender y serán más intensas con la llegada de un frente atlántico. Durante la primera mitad del día, mañana tendremos abundantes nubes bajas en la mitad norte peninsular, en el oeste de la meseta sur y en el oeste de Andalucía, mientras que en el resto tendremos cielos poco nubosos con un aumento de la nubosidad media y alta con el avance de la jornada. En el Pirineo Oriental y en Baleares por la tarde no se descarta algún chubasco aislado, con nubosidad de evolución diurna que crecerá allí. En Canarias tendremos ambiente soleado con viento en régimen de alisios. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Sonido en directo desde San Sebastián. La magia del cine ha vuelto a San Sebastián, donde a esta hora está en marcha la alfombra roja de la clausura. A lo largo de la noche vamos a conocer el palmarés, donde el olfato le dice a Conchita Casanovas que va a haber numerosa presencia de mujeres. Buenas noches, Ana Marta. La fuerza de las mujeres se puede imponer en este palmarés del Festival de Cine de San Sebastián. Son varias las directoras que suenan a esta hora para llevarse la reluciente concha de oro. Los adolescentes, a los que pone foco y da voz Jonas Trueba en Quién lo impide, podrían estar también en la foto de portada de mañana, de momento ya premiados por la crítica. El nombre de Javier Bardem ha ido perdiendo fuerza y veremos quién puede con Jessica Chastain y su apabullante interpretación en Los ojos de Tammy Faye. El público sí que lo ha tenido claro, apoyando desde el primer día Petite Maman de Céline Sciamma. Bueno, pues luego volvemos a San Sebastián y luego sabremos más, a ver si conocemos ya algún avance del palmarés. Son las 8 y 7 minutos de la tarde, 7 y 7 en Canarias. Radio Nacional de España, la que quieres. Los fines de semana, la vida en la radio. No es un día cualquiera, con Carlas Mesa. Radio Nacional de España, la que quieres. Y recuerda, Músicas Posibles, sábados y domingos a las 6 de la mañana. RTVE, la que quieres. 20 horas, Radio Nacional de España. Reaparición de Carles Puigdemont tras ser puesto en libertad por el juez de Cerdeña. Jordi Barcia, enviado especial a la isla italiana. Acaba de comparecer el expresidente hace unos minutos. No sé si todavía continúa esa rueda de prensa. Nos decías ahora al inicio que estaba en marcha todavía. Puigdemont no se ha dejado prácticamente ningún asunto. Ha confirmado que el 4 de octubre regresará a la isla italiana para comparecer ante el juez, que este lunes vuelve de nuevo a Bélgica. También ha hablado de la mesa de diálogo. Cuéntanos, por favor. Sí, pues continúa efectivamente todavía la rueda de prensa, entre otros motivos porque se está desarrollando en varios idiomas y hay varios momentos de traducción. Además, interviene también el equipo legal de Carles Puigdemont. Pero la principal voz ha sido la suya, la del expresidente de la Generalitat, que no ha tardado en alabar a la justicia italiana por haberle dejado en libertad con estas palabras. Los argumentos eran muy sólidos. Los argumentos eran muy sólidos. La justicia italiana solo ha tardado unas pocas horas a tomar una decisión que España lleva 4 años sin tomar. 4 años sin prendre. Dice Puigdemont que volverá a Bruselas el lunes a retomar su trabajo como europarlamentario. Volará en persona a Sassari el día 4 de octubre para asistir a la primera vista de su juicio de extradición. Y recordemos que ha habido fuentes cercanas al Ministerio de Justicia italiano que habían asegurado que si Puigdemont no se presentaba, los tribunales darían el caso por cerrado. Parece que la defensa de Puigdemont no opta por esta estrategia. Además, asegura que va a seguir viajando. Decía con sorna que a este paso va a conocer las cárceles de muchos países, pero siempre asegura que dará en libertad rápidamente quien sufrirá un daño a su reputación, en última instancia, será el gobierno español. Le han preguntado qué implicaciones puede tener su detención para la mesa de diálogo. Asegura que una parte importante del independentismo no está sentada a la mesa porque el gobierno de Pedro Sánchez no les ha convocado ni aceptado. Es una denuncia que, dice, no va en la dirección del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. La responsabilidad no es suya, asegura, pero ha añadido, puede dar la sensación de que el gobierno quiere dialogar solo con aquellos que le dan apoyo parlamentario. Bueno, pues este es el resumen, aunque, como decía Jordi, continúa esa rueda de prensa de Puigdemont, las primeras palabras después de ser puesto, bueno, en libertad, como decíamos, en las próximas horas viajará de nuevo a Bélgica. Su abogado ha confirmado además que va a solicitar la inmunidad al Tribunal General de la Unión Europea. Sabemos, recordamos que la perdió en el mes de julio y que el líder independentista regresará a Bélgica ese próximo lunes, es lo que decía esta mañana ya el abogado. El proceso está muerto, ha asegurado Gonzalo Boye en Radio Nacional de España. Está convencido de que no va a ser extraditado. Bueno, yo creo que este procedimiento está más muerto que vivo y lo que van a hacer es emitir el certificado de defunción, ¿no? Y arrecian las críticas desde los partidos de derecha que piden explicaciones al gobierno por la puesta en libertad de Carles Puigdemont. Desde el PSOE se recuerda al PP que Puigdemont huyó con el Partido Popular cuando estaba el PP en el gobierno. Amplía Luis de Benito. Desde Ciudadanos, su portavoz nacional, Edmundo Val, se mostraba crítico con la tibieza con la que, dice Pedro Sánchez, ha abordado la detención de Puigdemont. Val pide al gobierno que no indulte al expresidente catalán y asegura que su formación seguirá peleando para que sea juzgado en España. Antes o después, les aseguro que tendremos a Puigdemont sentado en el banquillo de los acusados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Por su parte, el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, exigía al presidente Sánchez que demuestre su compromiso con la ley y la justicia. Sánchez debía demostrar que efectivamente quiere que Puigdemont venga a España. Debía demostrar que ese error que ha cometido supuestamente el gobierno de España, que va a permitir presumiblemente que Puigdemont salga libre, Pedro Sánchez debe demostrar que no ha sido un error consentido y auspiciado por el gobierno socialista. Respuesta al Partido Popular desde el PSOE en voz de su secretario de organización, Santos Cerdán, expresaba el respeto de los socialistas a los procesos judiciales, tanto dentro como fuera de España, al tiempo que reprochaba al líder de los populares, Pablo Casado, sus declaraciones en las que hablaba de interés partidista de la justicia. Señor Casado, ¿cómo tiene la cara dura de hablar de interés partidista de la justicia? Precisamente usted, que tiene bloqueado la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Usted está secuestrando la democracia, señor Casado. Usted no puede dar ejemplo de nada. Recuerda, en todo caso, Cerdán, que cuando Carles Puigdemont huyó de España, era el Partido Popular quien gobernaba. Desde el Gobierno se mantiene el respeto a las decisiones de los tribunales europeos. El ministro del Interior ha insistido hoy en que ningún agente español intervino en la detención de Puigdemont el jueves por la noche en la isla italiana. Ninguna autoridad española de ningún tipo ni de ningún departamento estaba presente en el momento de la detención, ni estuvo ni antes, ni durante la detención, ni después de la detención. Fernando Grande Marlaska, que ha participado esta mañana en una reunión en Málaga con los ministros de Italia, Chipre, Malta y Grecia para coordinar una estrategia conjunta sobre migración. Día 6 del volcán de Cumbre Vieja y continúa en una fase donde el ruido de las explosiones todavía nos hace preguntarnos en qué momento está el proceso, si esto supone una situación más grave para los habitantes de la isla, si esa apertura de un nuevo foco de emisión de lava, por el contrario, bueno, apunta otro momento de este proceso. Buscamos respuestas con Itaiza Domínguez, sismólogo del Instituto Geográfico Nacional. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué supone que se haya abierto un nuevo foco de emisión, además del principal que ya estaba? Bueno, esto ya hemos dicho varias veces, lo normal que ocurre en estos procesos, el magma tiende a salir por la zona principal, pero puede salir por zona secundaria, sobre todo alineado con el, la fisura inicial que teníamos cuando comenzó la erupción, ¿no? Que la lava sea más fluida y que avance con mayor rapidez, ¿qué puede suponer en las próximas horas? Bueno, en principio puede llegar más rápido en menos tiempo, aunque es verdad que, como siempre al principio, como está más cerca del punto emisor, le es más fácil avanzar porque no termina de enfriarse, ¿no?, a medida que avanza. Y también la ladera es mayor, más pronunciada, ¿no? Entonces, a medida que pasa el tiempo, le va a costar más avanzar también a esta colada. Pero bueno, todavía es pronto para saber. Hoy estaban hablando de un kilómetro de distancia desde el foco emisor de la colada que comenzó ayer. O sea, que las coladas todavía están lejos, por lo menos en el tiempo, de llegar al mar, ¿no? Sí, todavía la colada principal, aquella que llegó al pueblo de Todoque, todavía se mantiene en el mismo sitio. Y en principio estas coladas nuevas parece que van por el mismo camino por donde iban las otras, van por encima. Y bueno, en algún momento podrían llegar ahí y hacer que avance más, ¿no? Que avance más hacia el mar, pero todavía es pronto para saber cuándo. Uh-huh. Si siguen ese mismo camino, ese mismo trazado, ¿esto significa que puede evitar que haya nuevos desalojos de zonas habitadas? Bueno, en principio las coladas se mantienen por el mismo camino, no deberían suponer mayor problema. Es verdad que a lo mejor no, en algún momento pueden hacer algún daño lateral, ¿no? A lo mejor alguna casa que no había quedado destruida puede afectarla, pero bueno, como digo, todavía es pronto, depende de muchos factores para saber por dónde va a ir. Pero mientras se mantenga el mismo punto emisor, lo normal es que las coladas recorran el mismo camino aproximadamente. Siempre se pueden difundir un poco más hacia los lados, pero lo normal es que recorran el mismo camino hacia abajo, ¿no? Las cenizas. Hablamos de algo que está preocupando mucho en la isla y en las islas también de alrededor. De hecho, se ha cerrado, como les venimos contando, el aeropuerto esta mañana. ¿Ahí se espera algún momento, una fase de todo este proceso en el que, bueno, esas cenizas o esa lluvia de cenizas finas se empiece a reducir, o estamos todavía lejos, ¿no? Bueno, ya se ha reducido desde ayer, hemos tenido un descenso de la columna eruptiva. Ayer llegaba a 4 o 5 kilómetros, hoy parece que no llega a 3 kilómetros y se mantiene a niveles que teníamos antes de esa fase tan explosiva. Y bueno, en principio la salida de cenizas se va a seguir produciendo. Es verdad que puede haber momentos o fases de la erupción que esa salida se reduzca y se convierta más en una erupción más efusiva quizás, pero todavía es pronto para saber cuándo, ¿no? Es verdad que los procesos eruptivos suelen acabar así, con un descenso, pero ahora mismo no parece que sea ese el momento. Itaiza Domínguez, sismólogo del Instituto Geográfico Nacional. Le agradecemos una vez más que haya estado traduciéndonos lo que está ocurriendo en La Palma con el volcán de Cumbre Vieja. Gracias. Gracias a ustedes. Una poca ropa, las máquinas de aire, de oxígeno, que yo tengo que dormir por la noche con... Sí. Con máquinas y... ¿Por qué? ¿Porque tiene usted apnea del sueño? Sí. Amarilla, la B, esa es mi casa. Y lo que quiere es coger su medicación. Sí, y quitar mi coche que lo tengo dentro del garaje. Me estoy escuchando y por favor, que necesitamos... Ya a esta hora ya son unas 6.000 las personas que han tenido que abandonar sus casas. Ya saben que unas 450 han desaparecido, que no les queda nada, si no es por las ayudas públicas y la solidaridad de gente próxima o anónima. Elena Naranjo, esta tarde has podido estar en uno de esos momentos en los que se entregaban bienes de primera necesidad en el polideportivo Severo Rodríguez de los Llanos de Aridane. Sí, allí se organiza y distribuye buena parte de la ayuda a las familias afectadas. Además, las farmacias de la isla ya han comenzado a distribuir unos 800 kits sanitarios con productos de primera necesidad. María Luisa Villanueva es la patrona de la Fundación Cofares. Estos kits constan de gel de baño, solución salina en monodosis, colirio, caramelos balsámicos y sobre todo mascarillas higiénicas y FFP2. Esto es solamente una toma de contacto para que la población se entere de que puede ir a buscarlos a las farmacias y descongestionar los polideportivos. Toda ayuda es poca. Otra de las iniciativas está dirigida a ayudar a los ganaderos. José Adrián Hernández, consejero de Agricultura y Ganadería del Cabildo Palmero, explica que se ha habilitado una nave en el paso para entregar forraje de forma gratuita a quienes tengan animales en las zonas evacuadas. Ya tenemos forraje para caprino, también ya hemos recibido hoy para vacuno, con lo cual desde ayer viernes se está repartiendo, y sábado también, y la próxima semana, el lunes, en horario ininterrumpido, de las 8 de la mañana a las 8 de la tarde. Esta tarde se ha habilitado además un nuevo dispositivo para que los agricultores con fincas en Puerto Naos, el Remo y las Ollas puedan regar sus cultivos de forma coordinada y segura. El aeropuerto finalmente ha tenido que cerrar por la ceniza que puede poner en riesgo a los aviones. En los últimos días La Palma ha recibido un número de visitas atraídos por la actividad volcánica. Nos preguntamos qué puede ocurrir con esas personas que se quedan sin poder volar. De momento el barco es la única solución. Las compañías han reforzado las líneas habituales. Maite Quevedo, esta tarde además habéis visto zarpar algunos de los que llevan esperando ya muchas horas. Sí, las navieras han activado dos conexiones adicionales porque es imposible salir y entrar en La Palma por aire, a menos de momento. Conexiones adicionales con Tenerife y mañana decidirán esas navieras si continúan con los refuerzos durante la semana. Conseguir billetes no está siendo nada fácil. Ha sido difícil para los que querían ir hoy mismo, pero para mañana había bastante y pasado ya un montón. Cuando lo compramos del miércoles estuvimos buscando y nos costó. En el primero para irnos hoy no habían plazas y en el último para venir el viernes tampoco habían plazas. Ellos han zarpado hace poco más de una hora desde el puerto de Santa Cruz de La Palma. El barco en el que navegan llegaba lleno de Tenerife. No todo repleto, lleno no, pero sí estaba lleno, pero no todo. Mucha gente que venía para La Palma desde del avión, al estar cerrado el aeropuerto, mucha gente se fue al barco este. Bomberos sobre todo vimos y ahora al llegar también en puerto sí que vimos. Mientras en el aeropuerto trabajan por acondicionar las pistas, llenas de ceniza, las maquinarias siguen limpiando y el aeropuerto continúa inoperativo. Mario Otero, director del Grupo Canarias AENA. Es difícil prever cuándo estará de nuevo operativo el aeropuerto, no solo por la complejidad de los trabajos, sino porque estas tareas están condicionadas a que no vuelva a caer ceniza. Nuestra intención es no dejar de limpiar hasta recuperar las condiciones necesarias para una operación segura. El resto de los aeropuertos canarios continúan operativos. El equipo de periodistas de Radio Nacional de España que sigue en La Palma con Jaime Sanz y Juan Pablo Hernández en la técnica. Son las 8 y 21 minutos, 7 y 21 en Canarias. Fuerte despliegue policial en Barcelona a partir de esta hora para intentar evitar lo que pasó anoche durante las fiestas de la Mercé. Cerca de 40.000 jóvenes se juntaban en la Plaza de España en un más que macro botellón, una ciudad entera. Imagínense como Soria, Écija o Manacor, un evento que acabó con 20 detenidos y 43 heridos, además de numerosos destrozos. Clara Antañón. La Guardia Urbana y los Mossos de Escuadra intensifican la vigilancia en las calles de Barcelona en esta tercera noche de las fiestas de la Mercé para evitar incidentes como en la pasada. El ayuntamiento advierte que la violencia que se produjo en el macrobotellón de la avenida de María Cristina, que reunió hasta 40.000 personas, es un problema de desorden público. La alcaldesa Ada Colau ha dicho que se han cruzado líneas rojas y que no puede volver a pasar. Absolutamente inaceptable. Y que no tiene ya nada que ver con el incivismo, sino que ha habido un problema aquí de vandalismo. La pasada noche, 43 personas han resultado heridas, 3 de ellas graves y 13 por arma blanca. El macrobotellón acabó con destrozos y la detención de 20 personas. Los disturbios se desencadenaron después de un apuñalamiento en el que algunas personas llegaron a atacar al personal sanitario. Algunos participantes quemaron 2 coches de la Guardia Urbana, 2 contenedores y árboles. Además, rompieron los cristales de la fachada del Palacio de Congresos de la Ciudad Condal. Si la tendencia continúa en unos días, quizá podamos hablar de que en España ya se está en riesgo bajo de COVID-19, inferior a 50 casos por cada 100.000 habitantes, aunque con el virus hemos aprendido en casi 2 años de pandemia que nunca se sabe. De momento, datos como que en Andalucía hoy mejora los indicadores, también en Madrid, en esos 3 indicadores de mortalidad, también de ingresos hospitalarios y de presión hospitalaria y de evolución de la pandemia, de los contagios. Aunque Jaime Díez Laína, sí que hay una cifra que se resiste todavía, que es la de fallecidos. Sí, 11 personas han muerto en Andalucía, 7 en Cataluña, 6 en Madrid y una en Cantabria, a la espera de los ajustes que se producen los lunes para compensar la reducción de las comunicaciones en los festivos. Aún así, las cifras de las últimas 24 horas indican que la quinta ola sigue remitiendo, senda por la que transitan la mayor parte de las comunidades. Entre ellas está Cantabria, Aragón, Cataluña, Madrid, Extremadura, Andalucía o Murcia, donde además bajan las hospitalizaciones. En Galicia aumentan levemente los ingresos y en el País Vasco repuntan también levemente los contagios. En todo el país la incidencia sigue en los 69 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días, aunque hay diferencias por regiones. En la mejor situación, por debajo de los 50 contagios por 100.000 habitantes, se encuentran Asturias, Castilla y León y Galicia. Y cerca o por encima de los 100 están Melilla, Ceuta y Cantabria. Además, les contamos que continúa imparable el precio de la luz, que mañana vuelve a registrar un nuevo récord. El precio medio diario de la electricidad en el mercado mayorista va a llegar hasta los 160,42 euros. El megavatio hora supone 6 euros menos que este sábado, pero roza un 10% más que justo hace una semana. 20 horas. Radio Nacional de España. Ana Marta Ersoch. Mañana a esta hora es previsible, según los sondeos, que en Alemania comiencen las hipótesis para configurar un gobierno. Es el último día de actos previstos a las elecciones generales de mañana, que lo que es seguro será el fin de la era Angela Merkel. Las encuestas dan tal empate entre socialdemócratas y conservadores que estas últimas horas, Gabriel Herrero, corresponsal, no se han desperdiciado ni segundos ni gestos. Sí, el distrito 61 de Potsdam es el más famoso de estas elecciones. La candidata verde Baerbock y el socialdemócrata Scholz aspiran aquí a un mandato directo. Scholz no solo encabeza todos los sondeos, juega en terreno amigo. De las últimas 8 elecciones, el SPD ha ganado 7 en Potsdam. Pero como todos, trata de arañar los últimos votos, sobre todo entre los mayores de 50 años, 6 de cada 10 electores. No subiremos la edad de jubilación y mantendremos las pensiones, promete, ya no hay mensajes nuevos. Se trata de convencer a los indecisos, 1 de cada 5, de ahí la importancia de esa última imagen. El conservador Laschet ha renunciado al honor del mandato directo y solo va en la lista del partido. Su ciudad natal, Aquisgrán, se tiñe de verde, pero ha optado por aprovechar allí el tirón de Merkel y sus 16 años de estabilidad. No da igual quién vaya a gobernar, dice la canciller, es el mensaje machacón de los conservadores. Votar a Scholz implica la entrada de la extrema izquierda en el gobierno. Y mañana, gracias Gabriel Herrero desde Berlín, mañana, por cierto, desde la capital alemana, a partir de las 6 de la tarde, especial informativo, dirigido por Íñigo Alfonso. El Real Madrid puede marcar distancias en la clasificación, recibe dentro de media hora al Villarreal después de que en el Atlético de Madrid hayan perdido en Vitoria, José Vicente Arnaiz. Sí, en portada hemos contado las alineaciones del Bernabéu con Valverde como lateral derecho en el Real Madrid y, como decías, primera derrota colchonera de la temporada y primeros puntos para el Alavés, que ha ganado 1-0 con gol tempranero de La Guardia en el minuto 4. Explicación de Simeone. Los equipos, evidentemente, ustedes lo van viendo, todos los partidos ya no nos juegan como nos jugaban la temporada pasada y evidentemente nosotros tenemos que hacer un cambio para no seguir haciendo lo mismo. Con la victoria, Javi Calleja ha podido salvar su cargo en el Alavés. Hemos defendido como guerreros, como gladiadores, y es el paso importante que teníamos que dar, portería cero, y a partir de ahí crecer. Valencia y Athletic Club de Bilbao han empatado aún en Mestalla y en el Pizjuán el Sevilla está ganando 2-0 al Español en el minuto 96. Y en el Barça, José, y por fin mañana una buena noticia, va a reaparecer Ansu Fati ante el Levante. Casi 11 meses después de romperse la rodilla izquierda, lo ha confirmado Ronald Koeman. Va bien, está convocado y va a jugar sobre máximo 15 minutos. En segunda división, 3 partidos hoy, Ibiza 2, Burgos 0, Amorebieta 1, Eibar 1 y Las Palmas 2, Ponferradina 1. Y en el baloncesto, el Barcelona ha ganado a Breogán 78-69 y Tenerife a Bilbao 89-69. Italia ha sorprendido a Países Bajos en el Mundial Femenino de Ciclismo. Elisa Balsamo se ha vestido el maillot arcoiris al vencer al sprint a Marian Voss. Protagonismo para Mavi García, que ha estado 14 kilómetros escapada. Hoy tenía buenas piernas y quería intentarlo, ¿no? O intentaba algo así, o en meta sabía que en el sprint no tenía nada que hacer. Entonces he jugado mis bazas y, bueno, lo he probado. Lo ha probado, pero no ha podido ser. Una lástima. Bueno, pues en unos minutos comienza, en 2 minutos apenas, en 1 minuto y medio, la clausura del Festival de Cine de San Sebastián. Conchita Casanova se va a conocer en nada el palmarés y se espera una presencia importante femenina. Alta probabilidad, Ana Marta, de seguir la tendencia de Cannes y Venecia y de que en San Sebastián hoy también la ganadora sea directora, sea mujer. Un par de títulos que podrían encajar en el palmarés por calidad, por mirada, por temática, son las suecas In Heaven y la rumana Blue Moon, ambas con chicas encarceladas en un mundo de patronaje masculino que las oprime y les impide materializar sus sueños de salir, de estudiar. También de directora Erwick podría tener sus opciones. De las cintas españolas se habla de Maixa Beltrán Vasca y de Quién lo impide, de Jonás Trueba, que ya se ha ganado la crítica hablando de esa juventud española que busca su espacio también quizá en el palmarés. En cuanto al premio de interpretación, parece difícil que alguien se lo pueda arrebatar a Jessica Chastain. La actriz norteamericana hace un trabajo espectacular de telepredicadora en Los ojos de Tammy Faye. Bueno, pues seguiremos atentos a la gala. En la realización, Alejandro Martínez del Hoyo. En el control de sonido, Gustavo Cantero. Continúa la información en Radio Nacional de España.